Cuentan los visitantes de hace más de 20 años que en las termas de Daimán existe un rito sagrado. Un lugar imposible de saltear. Una parada que todos recomiendan. Sí, es ese que pensás. Es el Chifle Panchería, donde los panchos con musa y cheddar ya son leyenda. Los de medio metro te ponen a prueba. Y las hamburguesas triples son casi un mito urbano. Sumale napolitana épicas, pizzas, cervezas, tragos y un salón de juegos. Y ahí entendés por qué todos vuelven. Porque el chifle no se visita, el chifle se vive.